Mamá, papá, ¿están seguros de tener el control absoluto de todo lo que ven y escuchan sus hijos? Tengan cuidado. Sin que ustedes lo sepan, podrían estar escuchándonos. Ya te quemamos la cabeza a vos. Ahora vamos por la de tus hijos. Rock and Pop. Es la única estación que vale la pena. Tres generaciones orgullosamente arruinadas por algo más que una radio. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Y bienvenidos a nuestro especial de Halloween, porque para diferenciarnos de todo el mundo que te dice que es una festividad extranjera, es una festividad de esto y lo otro, qué sé yo, es la única festividad que no me rompen las bolas por tener que festejar obligatoriamente, y eso me gusta, ¿qué querés que te diga? Por eso la festejamos, así que vamos a abrir placenteramente, nada menos que con Marilyn Manson, haciendo This is Halloween del extraño mundo de Jack. Mirá vos, su propia versión, y suena tétrica. Todo esta noche va a sonar tétrico. No te preocupes, arrancando aquí. Well, that's no fun with a panic scale. I've done it's Halloween, everybody scream. Won't you please wake me for a very special guy? Man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now. Así es, amigos. Acá tenemos de fondo también música de películas, porque no sé, para todo el mundo, no sé si es igual, pero para mí Halloween es un buen momento para ver películas de terror, sobre todo aquellas clásicas con las que uno se aterró en algún momento de su adolescencia y que también le cambiaron la vida en cierto sentido, porque veníamos de una cultura muy represiva en muchos sentidos y las películas de terror eran un escape más que interesante también. Entonces, bueno, es de lo bueno que tiene esta festividad, que por ahí te gusta, por ahí no te gusta, por ahí tenés algún prejuicio al respecto, por ahí no te importa un carajo, está todo bien. ¿Cuál es el drama si de eso se trata? A mi lado, Pablo Gadea, que le habla bien de frente al micrófono y por que supuesto. Es uno de los varios sátrapas que van a venir hoy aquí a hablar de nada. O sea, de Halloween en principio, porque la idea es festejar. Por supuesto, ¿por pero, qué no? Claro, pero después hablar nada. ¿Cómo andás, Pablito? Bien, bien. Un saludo para el Duque Enrique. ¿El Duque Enrique? Es un duque, un representante de la nobleza que tengo la suerte de tener de amigo. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y por qué este en particular en Halloween? Y porque vio que el duque, el conde, estos títulos de nobleza suelen ser medio asociarse a personajes tétricos. No, básicamente porque suena vetusto, suena siglo XVIII y eso, también, pero por otra por cosa, supuesto. No sé. Bien, bien. Bueno, algunos os recordarán a Pablito porque solía escribir en la revista Madhouse, que es una revista que salió durante muchos años y que yo publicaba, y Pablito estuvo ahí como Pablo Gadea y Obes. Claro. ¿Eh? Obes por obeso, seguramente, debe ser. O yo no. Qué sé yo, si te lo pusiste vos. Yo no tengo idea de por qué te pusiste Obes. Yo sé que no te llamas Obes. Claro, por supuesto. Bueno, aparte de aquella época no estaba tan obeso porque fumaba, entonces era menos obeso, pero no importa. Claro, con todas las cosas que compartimos con Pablo, y te voy a contar una de Halloween para arrancar, porque en Halloween no cuenta historias, anécdotas, boludeces, pero con todas las cosas que pasamos lindas con Pablito en una época, el tipo, imagínatelo, bajito, corpulento, con una porra terrible, y resulta que pasó un tiempo que no nos vimos. Yo decía, trae los invitados, sí, no hay problema. Usted ahí me dice que están llegando los invitados. Siguen llegando invitados. Siguen llegando. Bueno, y no sé, unos años que no nos veíamos, ¿no? Y cuando voy un día al cine, resulta que viene alguien y me dice, hola, ¿qué haces, boludo? Y yo lo miro, pero sin reconocerlo para nada. Claro, imagínate, la porra terrible de pelo que tenía ya no existía más y yo estaba como descentrado completamente. Me llevó minutos acordarme de la facción, de reconocer, pero a ver, de ir a recitales, cantidad y todo, escribir en la misma redacción, cagarnos de risa, ir a las fiestas, qué sé yo, de todo eso, y me agarró como un lapsus, y cuando dije, boludo, estás cambiadísimo, bueno, esas cosas. Bueno, esas cosas que hace el tiempo, con la gente vapuleándolo. Terrible, terrible, ¿no? Pero no, bien, en tu caso bien, y me dice cosas espantosas como, por ejemplo, ahora toco la gaita. Claro, exactamente. Claro, imagínatelo. Le encantaba el hardcore, el punk, la música vertiginosa, mucho trash, mucho mosh, claro, mucho slam diving. Exacto. Y me dice, toco la gaita ahora. ¿Y qué haces con la gaita? ¿Qué tipo de cosas haces con la gaita? Y entonces. Bueno, y entonces primero empecé, como que, bueno, lo escuché en vivo por primera vez y dijo, uy, esto. Yo tengo que aprender a tocar ese instrumento. ¿Pero dónde lo escuchaste, el instrumento? Lo escuché en uno de los shows esto que suelen haber en el Auditorio de Belgrano, por ejemplo. Ajá. Invitado por un amigo. Sí. Que me dijo, ¿querés venir a ver música celta? Y yo digo, ¿qué es eso? ¡Qué groso! Claro. Y entonces, bueno, fui y vi una banda que me gustó. Ajá. Y obviamente una banda de gaitas. Sí. y dije, ah, viste, cuando te hace algo un clic adentro de la cabeza y vos decís, yo tengo que aprender a tocar ese instrumento. Sí. Yo hasta ese momento no tocaba ni el timbre. Ok. Y bueno, empecé a ir a aprender y bueno, un paso fue llevando a otro y logré tocar el instrumento. Y no solo eso, sino que ahora también toco en una banda tradicional. Ajá. Y también en una banda de punk rock. Bien, ¿nombres? El nombre de la banda tradicional es Zappa, que es una banda muy conocida, South American Piping Association. O okay, que Zappa, men. Claro, exactamente. Y la otra banda, bueno, le hemos dado en llamar Raise My Kilt. Raise My Kilt, explica lo que es un kilt para luego kilt explicar. Es la mal llamada pollera. Ajá. Que usan los escoceses. Sobre todo los hombres, ¿no? Porque las mujeres sería natural que la usen. Esta es una falda tableada que se usa hasta justo por encima de la rodilla. ¿Y saben cuál es la diferencia entre kilt y pollera? No, a ver. Si hay o no hay ropa interior abajo. ¡Ah! ¡Pará que me vuelvo loco! Entonces quiere decir que por raise my kilt significa levantame la pollera o levantame el kilt. Claro, exactamente. Entonces la idea es esa. Claro. Onda, para saber si es pollera o kilt, tenés que levantar y mirar abajo. Claro, y te llevas sorpresas terribles, me imagino. Bueno, no tan terribles, pero sí se llevan sorpresas. Sentate, Einar, déjame hinchar. Buenas noches. Einar McCarthy hace su irrupción. ¿Cómo andas, pibe? Todo bien, ¿qué tal? Eso es otro de los sátrapas, ¿no? Y bueno, hablábamos con Pablito y justamente Halloween es una celebración de origen celta. El que te dice es una celebración norteamericana, no tiene idea de lo que está hablando. Básicamente, es como el Papá Noel Rojo. Claro, es la misma historia que están tan colonizados por la Coca-Cola. ¿Qué vas a hacer? Claro. Es así. Pero no, es una festividad de origen celta que se fue difundiendo. En realidad se llamaba Samhain, que es una palabra que significa fin del verano, ¿no? Y que efectivamente acercaba el mundo de los vivos al mundo de los muertos, porque se trataba en el solsticio de invierno, del día más corto del año, y se creía que de esa manera el paso entre un mundo y otro era más fácil. ¡Pasa! Como que el velo entre ambos mundos se hacía más delgado. Exactamente. Y se podía. Daniel Caferata habla de lejos como si los micrófonos pudieran captarlo. Claro. Sentate y no hagas payasadas. Buenas. ¿Todo bien? Muy bien. Con la remera de Mifid como corresponde. Muy bien. La foto. Hoy vamos a pasar Mifid seguro, ¿eh? Halloween mínimo. Hablar al micrófono, no le hables al resto porque no te va a entender. Hablando este. Bien, hablale a ese. Levantalo un poquito, ahí Narbus también. Ahí. Ah, están tomando, veo, muy bien. Estabas en Samhain. Exactamente. Claro. No, pero no es para no interrumpirlo. Lejos de mi intención dar una explicación acerca de toda esta historia. Simplemente estamos comentando para poner a la gente en término, porque hay gente que se siente medio como ofendida por la historia de que se trata de una suerte de celebración foránea o algo así, ¿no? Porque dicen, no, viene de Estados Unidos, igual viene de Europa, qué sé yo. Pero acá está lleno de celtas. ¿De dónde? Acá, en la Argentina. Está hablando con uno. Por supuesto. Claro, o sea, yo soy descendiente de celtas. Claro. Así que yo no tengo ningún problema. Yo soy ese, vos porque vos te cagás en las raíces. No, yo no me cago en las raíces. A mí me ha pasado. Claro, en todo caso, yo como tengo raíces, mis viejos son asturianos, puedo tranquilamente decir que esto se celebraba, lo más bien, bajo el ropaje del sincretismo cristiano que en algún momento hizo que se llamara Día de Todos los Santos, poniendo al lado de los espíritus los santos, que no es lo mismo en absoluto. No, como ¿no? Siempre cagando todo la religión. Eso es lo llamado Hallows Eve, Día de Todos los Santos. Hallows Eve tiene que ver la banda con eso, ¿no? Totalmente. Seguramente. También tengo un tema listado por si llegamos a meter algo. Llegamos a esa instancia. Claro. Y además tenemos empanadas, o sea, como si fuera. Yo traje la cerveza Berret. Bien ahí. Nosotros también trajimos. ¿Vos no pensás hablar, Einar? Yo no traje nada, pero puedo poner plata. Bien. Entonces, así se habla. Eso no es municipal. Bajate un poquito el micrófono y ponételo en el... Ahí está. Ahora sí. Bueno, este es tu momento de hablar de los celtas. Bueno, vos sabés que mis mejores aportes generalmente vienen por el lado del humor, de la ironía. No es verdad. Okay. No. Tus mejores aportes que se están por verse aún. No, a mí me gusta hacer acotaciones, no me gusta mucho el protagonismo. Lo que sí quiero comentar... Sí. Fíjate que ya se están riendo y no hice ningún chiste. Pero es que justo ahí es la parte buena en la que no hace ningún chiste y por lo tanto la gente se ríe con libertad, claro. Muy bien. No tiene que enmudecer ante las cosas que decís. Bien, decime. Bueno, vos sabés que viniendo de vos igual para mí eso es un halago. Bien. Así que quería decir que más allá de las reacciones que puede provocar Halloween como cualquier otra celebración que no se corresponda por ahí con el ámbito nacional o lo que uno piense. ¿Por qué no festeja el día de la tradición, carajo? Ahí di un buen ejemplo. Pero además de eso, que dicen así. Además. Hay que morir así. Ok. Carajo. Y ese mucho carajo al final. Sí, claro. Sí, siempre. Bien con la J, porque con claro. H es de caribeño, carajo. Claro. No, carajo. No. Hay mucha colonización. Mierda. A lo que iba es a esto, que además también tenés el otro extremo que se termina tocando, que son los paganos o neopaganos o los wiccas. Extrema setangum, claro. En latín. Ay, muy bien. Gracias, César. Siempre con... De nada. Bueno, que vienen y te dicen, no es Halloween, y también se enojan, entonces yo ya no sé qué hacer para que la gente... ¿Cómo no es Halloween? ¿Por qué? No es Halloween. Porque te dicen, no es Halloween, esa vaina es una fiesta sagrada, y qué sé yo, y también se enojan, o sea... Pero me da lo mismo. Nada de dulce o truco, o sea, todo lo divertido... Es que todo es mentira, claro. A ver, no hay espíritu, no hay demonio, no hay absolutamente, no hay Dios, no hay nada, así que no hay ningún problema, el día que nos morimos somos pasto de los gusanos y nada más, no reencarnamos, no pasa nada. Lamento informarle, Jaco Lardo, está buena la historia. Está buena la historia. La historia, después la contamos, pero, en todo caso, sí. Es más, si quieren una versión de la misma historia, una historia parecida, pero bien tradicional, yo puedo contar la historia de Miseria y el Diablo, de Don Segundo Sombra. Básicamente es lo mismo. Totalmente. Ricardo Guiralde viene al frente. Hablamos del grupo de Boedo y de toda la historia y vamos para adelante. Pero bueno, sea como sea, ustedes pueden participar de esta tertulia que estamos teniendo nosotros acá mientras nosotros nos bajamos alguna empanada y hasta protagonizar algún tipo de mensaje porque tenemos el WhatsApp de Rock and Pop. Es para dejar mensaje grabado, o sea, de voz. ¿Qué opinan de Halloween? Tienen el 11-265-42-620. Lo voy a repetir. 11-265-42-620. Si quieren dejar algún mensaje grabado diciendo qué opinan, en pocas palabras, por favor, de Halloween, de si les gusta la festividad, si les importa, si no les importa, si les da lo mismo, si hay algo que ven positivo o algo que ven negativo, pueden hacerlo directamente ahí o al muro de Facebook de Rock and Pop e incluso por Twitter, al Twitter de Rock and Pop, arroba rock-and-pop. Ya están todos los datos tirados como para que puedan participar de esto que creo yo va a ser una charla amable y una comilona, porque además de festejar Halloween, que es el día que acaba de comenzar, vamos a festejar mi cumpleaños, que es el día que se está por ir. ¿Qué tanto, eh? O sea, muy bien. A mí me toca... Yo pensé que era el día por venir. Yo también. ¡Oh, qué grande, Daniel! Acá me trae. Mirá, Mark Twain, qué grande. ¿De dónde sacaste esta maravilla? La encontré así en las cosas y dije, él luego va. Pero totalmente. Sé que te gusta. Me encanta, Mark Además, Twain. Dije con esas hojas. Sí. Sí. Tipo Biblia sería, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con papel, no es papel, no llega a ser de papel de arroz, es. Pero sí, muy delgado y con tapa dura. Le va a dar más utilidad que uno, que es medio burrazo. No. Además, leí algunas cosas, pero hace muchos años y no me acuerdo. Además, justo acabo de ver que el National Geographic, que podría dedicar su presupuesto a otras cosas, acaba de anunciar que va a investigar el Santo Sepulcro. ¿No? Que es aquel lugar que Santa Elena, la madre de Constantino, en algún momento se indicó como el lugar donde había tenido lugar la crucifixión y luego el entierro de Jesucristo. Es todo fruta, porque Santa Elena no tenía la menor idea de nada y agarró un lugar cualquiera y apuntó y dijo Entonces, en el Santo Sepulcro no hay nada, no van a encontrar ADN de Cristo, no van a encontrar nada. Y si lo encuentran, bueno, aquí estamos para ver qué encuentran, ¿no? Y para comprobarlo. Pero Mark Twain, en algún momento, fue al Vaticano y se encontró con una de los mayores desatinos, que fue que Santa Elena, la madre de Constantino, que hablábamos recién, no solo se indicó el lugar, sino que se llevó la escalera que encontró ahí y la trasladó a Roma. Con lo cual, la escalera esa está ahora en Roma y la venden como la que estaba en el lugar del Santo Sepulcro. Mark Twain se rió tanto de eso que hizo una nota periodística hablando del desatino de estas creencias que te hacen pensar que primero, el lugar donde estuvo alguien es sagrado, sí, no, tal vez, pero lo de llevar estos fetiches a otro lado para continuar con una religión que se inventó a sí misma, básicamente, esa es la idea. Así que siempre bien recibido el amigo Mark Twain, que además tiene cosas espectaculares y que lamentablemente cuando te lo enseñan te hablan nada más que de Huckleberry Finn y esas cosas y no de otras que tiene muy buenas como no vale hacer el diario de ver las pelis. ¿Qué pelis? Había películas. ¿De Mark Twain? Sí. No, de Mark Twain. Ah, de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer. Claro, por eso no vale. Estoy empezando ese ahora, Huckleberry Finn. ¿Estás empezándolo? Sí, sí. ¿Y? Voy por la mitad del primer tomo. Ajá. Muy entretenido. Bien. Me gusta cómo escribe. Se van con un negro y tienen una aventura homoerótica. Algo así. Pero, y aparece Boy George y todo bailando en el Mississippi. No era eso. Me equivoqué. Lo más jugoso es lo que no se cuenta. Bueno, sea como sea, vamos a abrir las empanadas y a otra cosa. Y mientras tanto, todo el programa de hoy tiene música referente a Halloween. Por empezar, este tema de Mastodon que vamos a escuchar, que se titula precisamente como, sí, claro, Halloween. Y está sonando en Tiempos Violentos. Yeah. 95.9. Rock and Pop. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. El 6 de noviembre vuelve Rock and Pop Tour. Tercera parada, Lanús. Te invitamos a pasar un día increíble al aire libre. Zonas de esparcimiento, el camión de Rock and Pop transmitiendo para todo el país y la presentación de Bersuit. Domingo 6 de noviembre, en vivo, desde el Parque Udave, Viamonte y Rivadavia, Lanús. Entrada libre y gratuita. A vos, que te gusta la jodita. Tercera parada, Rock and Pop Tour. Esta fiesta no se termine nunca. Ya falta menos. Gracias. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer, y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años luchando por el metal. Haciendo Halloween, naturalmente, pero acordate que en su momento había salido una versión en la cara A y otra de cara B, porque era un simple, si yo mal no recuerdo. Ajá. ¿Vos te acordás de eso o no? Más o menos. Más o menos. Bueno. Pero esta era como la más conocida. Sí, pero hay otra y después vamos a escuchar una versión de otra banda. Ah, sí, ¿eh? Sí, una Halloween 1 y otra Halloween 2. Halloween 2 es como más lenta, más lo que sería hoy una especie de stoner. Sí, una sí, cosa así. Sí, bueno, después vamos a escuchar también. Halloween. Claro, el Strawberry Field de una cosa así. ¿Cómo era lo del Pacino ahora que estamos acá? No vino a ¿qué? A una no obra, sé a qué algo. Vino lo otro no, que me sí vino se hizo al de Racing. Se hizo de Racing. Sí, sí. No puedo creer. Lo vi. Lo llamaron, sí. Le dieron la camiseta. Espero que no le pase como al avión de aerolínea, que le dieron la camiseta de Racing y se cayó. Casi. ¿A qué avión le pasó eso? A uno que bajó en Ezeiza. ¿Por una camiseta de Racing? No, eso es lo que decían los de Independiente. ¿Entienden el humor? La humorada, la humorada futbolera. Cada día más. Cada día me interesa menos. No, pero cada día que me hablan del folclore y del fútbol me parece más aborrecible. O sea, pero así de una, ¿eh? Siempre lo fue. Pero porque me parece que ahora es mucho peor. Ahora me parece porque cambió. Ahora porque es de barra brava. O sea, vos tenés que ser barra brava. Sí, todos no son puedo trapos. Disfrutar del 10 o del jugador bueno del otro equipo. Bueno, antes tampoco podía pero bueno. Salvo Alonso, para mí, que de Boca. Pero después a Rubén Paz no le podía decir, malo. Claro. Y claro, a Bochini. No, no, qué mal juega usted, señor Bochini. No. No tenía sentido, por favor. Pero bueno. Bueno, es como negar todo. Pero bien, no, claro. Señoras y señores, me acaban de traer acá. Tommy Gunn presenta Antenor, Colérico Buda, Sulfúrico, este 5 de noviembre en Ladran Sancho. Esto es en Guardia Vieja, 3811 Almagro. Para los que quieran ver a tres bandas que son del sello Tommy Gunn precisamente. Y que hemos pasado aquí, por lo menos a Antenor y a Colérico Buda, seguro. 5 de noviembre, Ladran Sancho, ahí estamos. Y nosotros dedicados aquí al especial de Halloween, con el cual vamos a tratar de ir avanzando. Y la historia es, ¿qué pasó con Café Metal? Porque ustedes no sé si saben, pero acá tenemos a Pablito y a Daniel Caferata, que hacían un programa que se llamaba Café Metal, en el cual había puesto muchas esperanzas. Muchas esperanzas de que terminase. Claro. Y es lo que de hecho, terminó. Tanto lo pidió la gente que tanto la gente terminó. Insistió que terminó. Claro. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo detrás de él? Y que no nos ternaron al Martín Fierro, entonces estuve muy enojado. Mirá, ternan a cualquiera. Y yo dije, ¿cómo? Cualquiera y a nosotros no. Claro. Al Martín Fierrazo. No querían uno más. Bueno, Marcelo Ramal dijo que no se iba a invitar. Claro. Los zurdos. Ah, bueno, cuéntelo usted. No, cuente. Bueno, aparentemente motivos económicos. La radio en donde hacíamos el programa dejó de producir programas en vivo. Ajá. ¿Y qué produce ahora? No lo sé. Capaz que es un venden pollo. Bien, pero ¿qué? Pollo frito, indie basket. A ver, por ejemplo, que traje la gorra para después de... Porno radial. Hicimos porno radial, no nos sorprendes con eso, ¿eh? Hicimos realmente porno radial. ¿Hubo porno radial? Claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mirá, muy bien. Alejandro Nagui, Gustavo Fonsalida, el Ruso Berea, y Sebastián Carla Bach. Ritrovato... Y bueno, un servidor y había alguno más. La idea es que pusimos un televisor en la Heavy Rock and Pop de aquella época, aunque era la trasnoche en realidad. O sea, ya había terminado la Heavy y seguíamos por ahí. Entonces pusimos la televisión y íbamos contando nuestras impresiones de las películas porno que íbamos viendo. Fue un fracaso, pero de proporciones. No, porque el guión es muy bueno. Claro. O los doblajes en español. Sí, que pero después de las 12 lo decimos. Sí. Lo decimos. Claro. No, pero no me suena tan mal la idea. Lástima que no se adelantaron ninguno. A su tiempo. Estaban muy adelantados ustedes. Claro. Como yo con el humor. Claro. No. Lo mismo que a nosotros con Café Metal. Estábamos demasiado adelantados. Hay una serie cuyo nombre no voy a recordar ahora, donde hay un chabón, o sea, viajan al pasado, viajan a los 70s, y hay un chabón que se está por tirar de un edificio. Porque el tipo inventó una cosa loquísima que eran teléfonos móviles y le fue como el culo con los teléfonos móviles. Y había uno que le gritaba de abajo, ¡bancá! Capaz que en 10 o 20 años la idea prende. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenés el ejemplo de que a veces estar adelantado a la época no está bueno. Claro. Justamente. Por supuesto. Nosotros, la parte del programa es que estamos adelantados, es que no estábamos con la grieta, por ejemplo. ¿No estábamos con qué? Con la grieta. La grieta, sí. No, la grieta éramos odiamos nosotros. A todos. La grieta, odiamos a todos. La grieta del hijo de O'Connor, decís vos. No. Ah, bien. No, la grieta esta política y de todo lo que se habla, económica, cultural. Bajá un poquito la cortina porque si no nos va a martillar la cabeza. Como no le estoy usando, no le escucho. No te sale bien el paraguas. ¿Sabes qué fue lo peor del fin del Café Metal? ¿Cuál? Sí. porque justo al programa siguiente al que se suspendió iba a ir yo. Ajá. A presentar. Claro. Priva siempre vos al programa. No, no tanto. No importa, iba a ir por cuarta vez. No, genera cosas como lo de. ¿Cómo eran? Los que hicieron los libros. Gita. Guita, sí. Nunca me sale. Guita. Guita. Sí. Guita no teníamos Guita y no pudimos no. No generamos un mango. Usted dice guima. Guima, ahí está. Eso, bien. Okay. Bien. La gente... Es una especie de hito minores con mezcleto. No, no, no me puedo mezclar. No, no, no. La sigla no son nombres de personas. No, sí, sino sé, pero yo dije guita. Y ejito, o sea, mezclé todo. Pero bueno, ellos, de paso le hicimos, compren el libro de ellos. Claro. ¿No? Bien, ya está. Ok. ¿Por qué terminó entonces el programa? ¿Por eso que me decís vos que la por radio... Por eso, un poquito el señor que no quiso ir a buscar y dijo, empezamos el año que viene. Está bien. Ah, bueno, estamos... porque yo tampoco tenía demasiado tiempo. Sí, porque ahora buscando otras radios. Es muy punk rocker ahora. Claro, lógico. Buah. Bueno, señoras y señores, tenemos la oportunidad de escuchar algo de algo dedicado al Halloween de corte nacional que lo trajo acá Pablito. Es el momento, sí, bueno. Me parece a mí. Bueno, qué decir, es una banda de unos amigos que han venido a visitarnos a Café Metal en más de una oportunidad, pero por distintas bandas, pero no importa. Esta es Cernunos o Cernunos. Cernunos. Un ser muy relacionado al Halloween, el señor Cernunos. Toquetero. Que vive allá por los bosques de Europa. Cornudos. ¿Sabes por qué se dice Cernunos? ¿Por qué se dice Cernunos? Porque los idiomas indoeuropeos se dividieron en algún momento en Kentum y Satum. Uh-huh. Así, estudiar filología es una pasada, tío, caramba. Perfecto. Entonces, se dividían en cómo se pronunciaban determinadas consonantes. Entonces, si se pronunciaban duras, como Cernunos, eran Kentum. Si se pronunciaban suaves, como Cernunos, eran Satum. Normalmente las que están del eje hacia oriente son Satum y hacia occidente son Kentum. Uh-huh. Es así de loco. Entonces Cernunos es el nombre vamos correcto. Vamos a ponerle Cernunos, aunque podría ser Cernunos, pero no importa. Eso sería si fueran para el otro eje, para el lado de aquí. Claro. O sea, estamos hablando de celtas. Sí, bien, por listo. Supuesto. Entonces sería Cernunos. Celtas. No, está bien. Los celtas eran celtas. Celts. Ahora entiendo por qué me fui a la mierda del CBC. No entendí un carajo. Claro, no, me pasó lo mismo. Entonces en el CBC porque estábamos muy adelantados. CBC. Por otra época. Aprobábamos las pruebas PISA en aquella época, me parece. Claro. Mire usted. Bueno, entonces los amigos de Cernunos que tienen un disco de próxima aparición, pero este es de un EP anterior. Ajá. ¿Mm? ¿Y el tema que vamos a escuchar se llama Let Us Reborn? Let Us Reborn. Uh-huh. Bien, lo tenés ahí, ¿no, Luciano? Sí, bien, Luciano dice que lo tiene preparado. Este es nuestro aporte nacional para el Halloween. Claro, y tiene cuernos. Viva por supuesto. O sea, claro, porque el dios Cernunos tenía cuernos. Claro. Con lo cual no era el dios de los cornudos, necesariamente. No era el dios de los cornudos, pero dicen algunos estudiosos del tema, que la religión católica, que todo lo contamina, dijo... Bueno, tenemos que agarrar a alguno de la religión anterior para que haga de malo. Claro. No, para que haga del diablo. Este tenía cuernos. Claro, este tiene cuerno, tiene cabeza de animal, cuerpo de persona. Anda es medio en tarlete. Anda medio en tarlete, que sea con un taparrabo. Es el tipo ideal para hacerlo hacer de malo, dijeron. Sí, señor. Sí, y desde ahí, dicen... Aparece la representación del mal con cuernos. No, en realidad de antes. La religión vieja. No, pues está el de pará. Y la religión nueva. El dios Pan, los sátiros de la antigua Grecia y demás, todos esos figuraban con los cuernos. Pero Cernuno viene a ser como un heredero de todos esos. Claro, porque tenía cuernos. Pues tenía cuernos y andaba toqueteando vinita. No. Por los bosques. Y después vino Baphomet y se pudrió todo, que era una mezcla de todo eso. Vos sabés que todos los dioses, todos los demonios del cristianismo que componen la demonología como tal, básicamente son dioses de otras religiones que fueron convertidos en demonios para, por ejemplo, Baal, que en realidad no es un dios, sino que es un título. Baal significa señor, ¿no? Como Santiago Baal. Claro. Pero con una sola, con dos A's, ah, con, bien. Con ah, una, este como es la bueno, connotación. Bueno, pero sé lo mismo. No, pero es así, a ver, por ejemplo, entonces dijeron, hay un dios Baal, lo vamos a convertir en un demonio, entonces aparece como tal. Y aparece gente como Belcebú es Baal-Zebú, el señor de las moscas. Porque en los templos cananeos, supuestamente, había sacrificios de carne humana y atraían mucho a las moscas. Entonces, el que requería, ese Baal, ese señor que requería sacrificios de carne humana, atraía a las moscas. Por eso se lo llamó el señor de las moscas. Muy bien, entonces. Todo al pedo, ¿eh? Muy bien, entonces estuvo la iglesia. Claro. Estuvo bien. Claro. Estuvo bien. Era el mal. Trata de imitar un gaucho que no parezca Gregorio. Claro, boludo. No me sale, si no me sale Alfredo Halcón, el Nazareno Cruz y el Lobo, que era el diablo también. No, pero para eso me lo traía Richard Áspero de Áspera para que hiciera el papel. Bueno, pero no, yo tengo, no es el tema. Bueno, este es el que salía en Café Mental, muchachos. Claro. Claro. Yo te banco. Yo tenía un público que me seguía. Y si ustedes quieren... ¿Qué? ¿Lo llamamos a Machuca? ¿Quieren que lo llame al árabe Ramil que venga? Y no. Claro, viejo, no. Si no, quieren... A Boludo del Cotur traigo. Claro. No, era, si quieren, era grande ese. Si quieren un tipo que les dé a miedo de verdad... ¿Cuál? A ver. Hay uno que es muy abundante, que es el Verazanasi. ¿El Verazanasi? El Verazanasi. ¿Quién es un nazi de Verazategui? Exacto. Pero aparte de que es un nazi. Lo saqué una, ¿eh? Aparte de que es un nazi de Verazategui, es un nazi medio morochón, medio entre guaraní y aymará. A la mierda. Esos son todos negros, mate, no, no. No. Por esto, en esto siempre se pide. En la discriminación. Mirá lo que te digo. Vamos la discriminación. A discriminar bien. En la discriminación siempre se pide coherencia. Y la discriminación no tiene ninguna coherencia. No, simplemente se da y punto. Por eso existe el Verazanasi. Sí. Claro. Yo bueno. No creo en el Verazanasi, pero que los hay, los hay. Los hay. ¿Qué lo parió? Bueno, te aparece en las noches. Es como el Jack O'Lantern, claro. Con una versión de acá. Está bien. Bueno, señoras, señores, Carnuno, ¿me repetís el nombre del tema? Let Us Reborn. O sea, dejanos renacer. Exacto. ¿Y tiene algo que ver con Halloween? Por supuesto. O sea, porque se considera que en el solsticio de invierno, el europeo, para el claro. europeo, se renace en un cierto sentido porque se renueva la comida de la despensa, entre exacto. otras cosas, ¿no? Claro. Y además el paso con el mundo de los muertos como si fueran dos vasos comunicantes. Claro. Y ya cuando se renueva la comida de la despensa, se renueva... la, digamos, la ilusión de no comer más clavíceps. Después se lo voy a explicar. Bueno. Me acaba de volar la peluca. Me sonó gimnasio, pero métale con Carnuno. Dale, Carnuno. Primero Carnuno. Y después les cuento el clavíceps. Your soul and bless your soul. vimos en brazos, te vimos crecer. Te vimos crecer, crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Bueno, ahora tenés tu oportunidad. Explicá lo que ibas a explicar. Bueno, el Claviceps, sí, es un hongo, sí, que contamina los cereales. Ajá. ¿No? Bien. Cuando el cereal se pone viejo o está cosechado un poco húmedo, sí, está más contaminado con eso. Ajá. Entonces, de ese hongo produce muchos, varios alcaloides. Sí. Entre los cuales, en la década del 60, sí, se aisló el LSD. Ah, Tim Leary hizo mucho. Entonces, muchacho, la gente, bien, que escribía esos libros con hojas finitas. Libros con hojas esos finitas. Esos libros con ese papel de arroz, ese, sí, que dice, sí, este, Antiguo como Testamento, Nuevo Testamento. Acá está Mark Twain. Que tiene, no, no, el papel, no, de arroz, pero que imprimió un tal Gutenberg. Sí. Bueno, la gente que escribió ese libro, que imprimió ese tal Gutenberg. Sí. Comía cereales contaminados, amigo. Entonces, pero no se les ocurría. Estaban todo en la cabeza y por eso escribían esas cosas. Y veían santo, veían convertía el agua en vino. Para, yo disiento ahí. Yo y esa era por las piedras. No, yo disiento, porque eso habla en contra de la buena reputación de las drogas. Mm. Porque si realmente, bueno, entonces vos estabas contaminado y delirabas así. Sí. Y escribías algo tan mediocre, tan pobre como la Biblia, entonces realmente no estás hablando bien de aquellas cosas que han inspirado a la humanidad a hacer cosas como, por ejemplo, los Beatles, los Stones, los Led Zeppelin, todo lo que pasó en los 60. Claro. Bueno, esa gente que tomaba de la buena, ¿ves? Claro, claro, no a la que Biblia, iba a decir, la de Doors. Claro, por Doors. Ejemplo. A ver, las puertas, ¿no? ¿Saben de dónde viene el de Doors? Claro, ¿no? Las puertas de la percepción. Claro, Aldous Huxley, que tiene un libro de que él estuvo investigando sobre la mescalina. Que la mescalina, corregime si me equivoco, porque acá Pablito, entre otras cosas, es veterinario. Es el único que tiene patente de científico entre nosotros. Bueno, digamos, de científico loco para Halloween. Lo que por sea, así. Doctor Steve. Claro, totalmente. Una cosa así. Bueno, la cuestión es que el amigo Aldous Huxley hizo experiencias con la mescalina, que es un cactus, que además, incluso él cuenta en su libro, que fue a misas cristianas, donde en la hostia había rodajas de cactus. Entonces la gente entraba en un viaje místico que no se parecía en nada a la mera repetición vacía de oraciones, que en realidad es todo lo contrario de elevarse, porque no la conexión espiritual con la mescalina, teóricamente te eleva, teóricamente, yo nunca probé, no tengo idea realmente. Pero él hizo experiencia y contó las experiencias en ese libro que se llama Las Puertas de la Percepción. Muy lindo, muy interesante, todavía hoy lo lees con muchísimo placer. Bueno, Jim Morrison, que habrá probado desde mescalina hasta, no sé, el agua de los floreros, le dijo, de la casa de Coppola, vamos a ponerle a nuestro, claro, a nuestro grupo The Doors of Perception. Le pareció muy largo el Of Perception. Terminó de decir, porque estaba tan largo. Claro, bueno, sí. Se usaban nombres así en esa época. The Incredible String Band, por ejemplo. Eran unos nombres que eran unos chorizos increíbles. No. Pero claro. Bueno, en realidad, The Incredible String Band, ¿cuál otro era así un chorizo increíble? Y no, ahora pensemos. No me acuerdo. Claro, no me digas que en la época de Mamas and the Papas. Golden, o sea, que Herring. No, pero empezaban después con nombres largos y después los iban recortando. Pero como ahora. ¿Cómo era Santa, claro, Bárbara? Exactamente. Más antes de ver si en la versión. Hablando encima de la gente. Porque me estoy acordando de ¿cómo es brainstorming? No sé qué. Quiero decir una cosa antes de que me olvide. Todo esto me hizo acordar. No se rían, no dije ningún chiste. Es que eso por eso es gracioso. Cuando conoces el chiste, cuando permanecemos todos en mute. Ahora en castigo voy a hacer un chiste de Halloween, pero no lo voy a hacer ahora. Bien, gracias. Bueno, no, recordé que cuando se investigaron los famosos rollos del Mar Muerto, sí, uno de los investigadores era un inglés de apellido Allegro, que a mí me suena más italiano John que inglés. Allegro. John Allegro. Ahí está. Me suena. Italiano. Sí, me suena más italiano que inglés, pero era inglés. Sí, y el John tipo Allegro escribió un libro basado en la investigación que hizo él. Hubo varios investigadores. Sí. Cada uno investigó una parte diferente. Y el tipo escribió un libro que se llamaba Algo así como The Sacred Mushroom, el hongo sagrado. Exactamente. Y así. Más o menos lo que decía el tipo era que los apóstoles se fumaban un hongo así, pero del tamaño de... ¿Lo fumaban o claro, lo comían? O lo comían. De la casa de un cigarrillo de droga. Bueno, ahí... Bueno, nada, además está decir que, bueno, mucha gente se cagó de risa de la hipótesis y todo. No, mucho peor. Lo excluyeron de la comunidad académica. Ah, eso no lo sabía. En uno de esos actos de arbitrariedad religiosa verdaderamente abominables, al tipo lo excluyeron. Un tipo que hizo un trabajo tremendamente serio y apoyado por investigaciones fidedignas y con una bibliografía espectacular. Podías estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero al tipo lo excluyeron de la comunidad académica justamente por sostener una tesis contraria a lo que todos dicen o creían saber de cómo se había originado la historia de los evangelios y demás, que en realidad hacer evangelios en aquella época era un deporte, ¿sí? Por eso llegó a haber ciento y pico de evangelios, de los cuales a nosotros nos quedaron treinta y pico, y cuatro canónicos, y los demás se llaman apócrifos, que no significa apócrifos que sean falsos, sino que eran diferentes de los que quedaron aprobados, nada más, pero se usaron durante siglos. ¿Y eso no apoya mi teoría del clavíceps purpúrea? En parte. ¿Contaminando los cereales? No, en parte, porque no eran los hongos que proponía Alegro, creo que era la manita muscaria. Ah, sí, me parece que sí. Ya es un hongo macroscópico. Sí. Ese se ve a simple vista, obviamente, usted va caminando por el bosque y lo encuentra. Es el famoso hongo de los pitufos, que era rojo con puntito blanco. Tal cual. Es un hongo que obviamente es microscópico. Usted hace harina con ese cereal, hace un pan, y como la toxina es termoestable, es decir, no se destruye con el calor, usted cocina el pan, pone el pan al horno, todo. Se come el pan, después empuja la salsa de los ravioles del domingo. Y queda del culo. Y queda de la cabeza. Bien, como debe ser. Bueno. Espera, vamos con un poco de música, porque a mí si no, después me llama Pablo Valenti y me dice, no estás pasando música, estás hablando todo, y yo qué voy a contestar. No se puede. Después te quiero preguntar algo. Quiero decir una cosa rápido. Sí. Manda saludos Nelson López Muranes, dice que qué bueno escucharlo, se están riendo. Espero que... Nelson también se está no viendo. No de mí, y eso, no conmigo. Eso no, el saludo de nuestro queridísimo amigo Nelson, que bien podría estar acá hoy, no se nos ocurrió convocarlo, qué cosa. Pero no podía esperar. Me emocioné. Escuchame. Me emocioné, perdón. Bueno, a ver, vamos a poner una banda de occult rock, una banda finlandesa que se llama Jess and the Ancient Ones, es decir, Jess y los Antiguos. O sea, para los... competencia para el Pato Larralde, otro que tiene un nombre parecido. Pajarito. Y porque cuando vayan a cortar el nombre seguramente van a quedar en los Antiguos, nada más, The Ancient Ones. Jess, ponele. Bueno, la cuestión es que tienen un tema que apropiadamente para el programa de hoy se llama Samhain. Y si les gusta esta onda del occult rock con bandas como Blood Ceremony y demás, esto por ahí les gusta, che. Sonando Jess and the Ancient Ones aquí en Tiempos Violentos en la noche de Halloween. That's all in it, it's champagne, all yours, baby. It's what you always dreamed of, kinda. Oh, I'm dreaming again. Not this time, it's real, now it's real. And at midnight, according to the old chronicles, there would be a convocation of sorcerers, devils, demons, goblins, and ghouls. And they would thereupon proceed to hold an orgy in a manner and fashion too sinful even to contemplate. And woe to the unfortunate mortal who would be compelled to participate in these hellish rituals that were profanely called a witch's Sabbath. A witch's Sabbath. We'll be right back. outdated superstition, an old wives' tale, a throwback to a more innocent era. Don't be too sure the era you live in today is the most innocent era in all history. Estás escuchando Rock and Pop. Buenos Aires vive por la 25 y se llena de rock. La gira interminable tiene un final y la cerramos juntos. La 25 sale a la cancha el 26 de noviembre. Compra tu entrada en topshow.com.ar o telefónicamente al 4000-2800 y en sus puntos de venta. Disquerías Killback y Laser Rock en Morón. La historia la hacemos juntos. Atlanta nos espera. 26 de noviembre. La 25. Quiero pegar y escaparme de aquí. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos 7 antes de los bices. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. I'll keep my jack-o'-lantern light on for everyone tonight. Acabas de escuchar al maestro Alice Cooper. ¿Qué sería Halloween sin Alice Cooper? Nada. Keeping Halloween Alive, manteniendo Halloween vivo. Esto estaba en un single, lo habían sacado como un single digital en algún momento. Y es uno de mis temas favoritos de Alice Cooper, además, ¿eh? Como si fuese poco. Bueno, salieron a pedir dulce o truco, o trato o truco por ahí. Exactamente. ¿Cómo? Y nosotros conseguimos una docena de empanadas, por ejemplo, bien. Y algunas cervezas de la... No, pero la idea no es que tenés que pagarlas. No conseguimos nada. Claro. Nos ha ido de muy mala suerte. Bien, pero la idea está. Yo hoy, curiosamente, me invitaron a un country, que la verdad no tengo nada de experiencia, no, no. al respecto. Y me sorprendió no solamente que hubiera algunas casas decoradas al estilo Halloween, sino los chicos pidiendo con sus calabacitas. Ajá. Porque en realidad, para festejar Halloween no hace falta nada. No es que tengas que comprar cosas ni nada. Simplemente no querés atender a los pendejos, no abrís la puerta y listo. Claro. O sea, pero no es. Porque algunos dicen, el consumismo, la plata. No tiene nada que ver. No. Si no querés decorar, no decorás. Claro. Hay que ver qué pedían los chicos. Nada de eso, caramelo, boludo, ¿qué van a pedir? El candril pueden pedir puestos de trabajo. ¡No! ¡Del gobierno! ¡No! Escúcheme, Mauri. Eso vos porque sos un zurdo del orto, que mi papá me crió esta linista. No, cada vez que te dicen algo lo relacionás con eso y pensás que todo tiene que ver con la lucha de clases. Es que es divertido. No es divertido. Hay que llevarlo todo ahí, porque si no, no vamos. No es divertido, es una tragedia. La gente piensa que lo que Marx dijo alguna vez tiene alguna base, algún sentido. Y probablemente no, y todos los que siguieron luego tampoco, pero no es el punto. El punto y es el siguiente. Acompañando al Verazanasi, casa por casa. No, eso también es casa también. Por casa a pedir dulce o truco. Sí. El otro personaje siniestro de Halloween que va es el zurdo de mierda. ¿Por qué es de Halloween ese personaje? Porque son de terror que dan miedo, ¿no? Dice. Pero el estalinista que milita en el... Bueno, de Halloween. No, nosotros tres nos vamos a ir al carajo. Nos va a llamar. ¿Cómo es que se llama? Es Halloween. Están haciendo personajes y no es necesario ser políticamente correcto, ¿eh? Jamás lo fuimos, ni siquiera cuando queremos hablar en serio. Voy a aclararlo. No es que exista un tal Pablo Gadea, un tal Einar McCarthy, un tal Daniel Cafferata. Son personajes, ¿eh? Aclaremos. Yo soy Daniel Cafferata Soto. Soy un cheto venido a menos, por eso soy resentido. ¿Seguís con la imitación de Yoda? Me dijo Nelson que le hacía bien. No, a Nelson es al único que le gusta. Es mi público. No, pero este público. Bueno, que la gente que está mandando trigger diga. Eso. No, a ver, vamos a repetirlo. Treta. No llamen por teléfono, es inútil. O sea, llamen en todo caso por WhatsApp, manden un mensaje grabado al 11-265-42620. Dentro de un rato los pasamos, pero es el mensaje grabado lo que tienen que mandar. No llamen por teléfono, no hay nadie para atender. No pierdan el tiempo por ese lado. Es como WhatsApp, a veces en el laburo, no hay nadie para atender. Uy, no, pero ustedes, claro, eso van sí a te lo van a reconocer, ahora. Claro. Bien, ya saben, un puesto más disponible gracias a que Daniel Cafferata acaba de renunciar al suyo. No, torpemente. No, no se renuncia, estoy agarrado. Con la patita así. Te van a hacer renunciar, evidentemente, después de tu declaración de esta noche. Bueno, ¿qué estábamos diciendo a todo esto? Vos estabas por tirar algo. Yo quería decir dos cosas. Dos cosas. Sí, primero quería comentar que ojo con el tema del dulce o truco y de los niños que andan pidiendo dulces, porque ahora guarda que los pibes, hace poco salió la noticia de que un niño cocinó a tiros a un ladrón. Así que ojo, porque capaz que vienen, te piden dulce o truco, le decís tomate las pibes y te cagan cocinando a tiro. Por ejemplo. No es un buen comentario. No es un buen comentario. No. Pero bueno, bastante no solo, de terror. Pero fue a comer a lo de Mirta Legrand, el chabón ese. No solamente no es un buen comentario. ¿Cuándo se muere la alegra? Sino que el pibe, o sea, una de las cosas más atroces de toda esta situación es que el pibe vio cómo maltrataban a su mamá, a su hermano, estaban en peligro de muerte y hay gente que por ser políticamente correcta empieza a hablar acerca de si es correcto que los chicos manipulen armas. No hay nada que discutir al respecto, ¿no? Tendría que ser un problema y en realidad me sorprende mucho que haya gente que ande por ahí preocupándose por el pobre destino de los delincuentes. O sea, hay una diferencia entre un ciudadano y un malviviente. La diferencia es la que el malviviente transgrede. Vale decir, el tipo da un paso adelante para atacar a otro, para robar, matar, lo que sea, y desde luego que no puede tener... Para las leyes es una cosa, las leyes están hechas justamente para dirimir cuestiones, pero para un ciudadano de bien no puede haber duda al respecto. O sea, el delincuente te tiene que resultar un tipo verdaderamente repugnante y el ciudadano, un pobre tipo, pasó como con este muchacho, el carnicero, que le pegaron un par de tiros y todo, salió corriendo, atrapó al ladrón y creo que lo mató en el piso o algo así. O sea, sí, lo atropelló un poquito después. O sea, yo no tiene absolutamente nada que ver que las leyes condenen eso. Seguramente lo condenen y está bien que lo condenen, pero uno, como parte de la opinión pública, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué sentir ninguna simpatía por el ladrón y probablemente sí mucha por el laburante al cual... vinieron a interrumpir, quizás a quitarle los bienes y la vida, y de golpe entró en una espiral de locura y terminó así. Digo yo, va, estamos en Halloween, estas historias las podemos contar y no ser políticamente correctos. Entonces no estaba tan mal lo mío. Sí, estaba pésimo, Einar, estaba pésimo, estaba horrible, realmente. Dedícate a los chistes. Claro, o sea, ¿vos te parece que un pibe va a agarrar un revólver para tirarle a los chicos que vienen a pedir caramelos a tu puerta? No, no, al revés, los pibes que piden caramelos, si vos no le das los caramelos, claro, te cocinan a ti. Claro, vos, ¿qué me das? Me diste un media hora. Igual sí es verdad que durante... También si le das un media hora, sos un hijo de no, puta. No, una tía mía me traía un... Eso es más feo todavía que... Durante un tiempo existió el mito urbano de que alguna gente, por ejemplo, agarraba manzanas u otras cosas y ponía adentro hojitas de afeitar para darle a los chicos y para perjudicarlos. En realidad nunca se reportó... En el tobogán. La hojita de afeitar entre el tobogán. Entre las maderas del tobogán. En Halloween. No, también. No, pero estamos hablando de Halloween. Volvemos a Halloween. Ah, yo casi cuento el mito urbano. Claro. Por las manzanas envenenadas. Yo casi cuento. Claro, ¿qué tendrá que ver el tobogán? No, volvemos al mito urbano, leyenda urbana. Cuando entramos en el mito urbano, yo casi cuento el de la chica más linda del barrio y el ovejero alemán. No quiero saber. Les pido encarecidamente porque estoy Al programa. Estoy por cortar la transmisión. ¿Pueden parar con esa torpe imitación campera? Bueno, a ver. Cada vez que hablan somos de algo. Argentinos, no, son pelotudos. Bueno, es lo mismo. No somos argentinos ni pelotudos. Somos verazanazis. Por favor, qué horror. Volviendo a las manzanas a caramelar. En otros barrios cambiaba la raza del perro y en vez de ovejero alemán era grandanés. Pero siempre era un perro grande, de talla más o menos respetable. Estos chistes verdes ahí, los perros son grandes. No era un chiste verde, era un mito urbano. A ver, bueno, contalo, sacátelo del sistema. A ver, necesita. Claro, necesita decirlo. Sepan disculpar, ¿no? Hoy Tiempo Violento se tomó su. Claro, era Cernuno, no era un ovejero alemán. Era como el mito de Cernuno. Que la mina más linda del barrio, obviamente no le daba bola a ninguno. Y, sorpresa, un día que se queda sola, entran a la casa alguien, que supuestamente serían los padres. Por ejemplo, esperemos. Y la encontraban practicando zoofilia con algún perro. Como Rodríguez A. De gran talla. ¿Zoofilia o sexo? Sexo zoofílico, ¿por qué no? Bien. O bueno, sexo. Bien, ¿y? Y nada, eso. Ah, y la moraleja de esto era, viste, no le daba bola a nadie porque andaba con el perro. Es lo que yo me decía cuando la mina me echaba en flea. Y cuenta, mamá. Eso, ¿no? Mi silencio tiene mucho que ver con el tema. Seguimos con las manzanas. Grandanés mata billetera. Vos entendés por qué no lo dejamos a Einar contar chistes, ¿no? Porque justamente tienen este tenor los chistes, nada que hacerle. Bueno, un tema que no puede faltar en Halloween es precisamente el tema que se llama Halloween, hecho por Helloween. ¡Exacto! Algunos dicen, cobardemente, no se van a animar a pasar 13 minutos de tema, pero nosotros, si se trata de Helloween, vamos a hacer la excepción, y si se trata de Halloween, con más razón. Por eso está sonando Halloween, por Helloween... En tiempos violentos. We'll be right back.

in heaven? Or is it hell? I can see a light coming. It's coming here. It's shining. It's shining so bright. It's shining on we'll be right back.

regulations out of your ass. Why don't you take your social regulations and shove them up your ass? Era Halloween por los Dead Kennedys. ¿Cuántas bandas que tienen temas dedicados a Halloween o que se llaman directamente Halloween, como este caso? Bastantes bandas punks, además, porque como está Pablito, claro, que le gusta, y está también este Daniel, que curte ahí, está bien. De la hermandad heavy punk. Claro, la vieja hermandad. Bueno, antes de que se nos vaya el día, yo voy a aprovechar y vamos a festejar el cumpleaños. Ahora quiere decir, cortamos la torta y empezamos a comer. Esa es la historia. No me canten el feliz cumpleaños, no es necesario. Para eso preparamos el tema de los Beatles. Eso pueden hacerlo, pero preparamos, acá está sonando de fondo, el cumpleaños de los Beatles, que siempre lo usamos para cualquiera que cumpla. Para cualquier onomástico. Claro, totalmente. Otomano. Qué sé yo, no sé si vale la pena festejar. Ortorrómbico. Claro, no sé si vale la pena festejar un año más cerca de la muerte tampoco, ¿no? Que es lo que suele pasar. ¿Por qué no que estamos en Halloween? Eso es lo que está bueno. O sea, que festejás un año menos de vida, por lo que festejás es el año que pasó. Exacto. ¿No? Pero yo debo reconocer que hasta ahora viene siendo uno de los mejores años de mi vida. ¡Qué bueno! No, realmente me quejo de los años. No es el caso del 2016, para el cual guardaré un recuerdo imborrable. Seguramente si es que tengo oportunidad de guardarlo. Claro. Si no, ya les dije, cuando me muera soy pasto de los gusanos y punto. No hay reencarnación, no hay más allá, no hay nada. ¿Eh? Devolvemos la energía. Claro. ¿Qué energía devolvemos? La energía, el principio ese general de la energía que dice que no se pierde, sino que se transforma. Claro, claro. Volvés al universo. Volvés en otra forma. Cuando sacás la basura en casa, todo vuelve al universo. Todo vuelve al universo. Y Rodríguez Larreta lo recicla y toda la historia. Exactamente. Claro. Hay gente que cambia de forma en la vida. En la vida diamante, está creciendo la bolsa, no hace falta morirse. Eso no es de reciclar, mi viejo, tampoco. Claro. No necesariamente, y sí. Si te operas. Sí. No importa. Por otro año, Y el cumpleaños de los Beatles. Claro. No escucho. Los Beatles hay dos que cumplen años y hay dos que ya no cumplen. No, hay dos que ya no cumplen. No llego, Pablo. Gracias. Happy. Bueno, Halloween. ¿Qué tal la torta? Todavía no la probé. Pero la torta. Ya lo vamos a ir probando. Ya me van a ir contando. Macho es el que probó la torta y le gustó. Y probó otra más. Y le gustó. Bueno, coman tranquilo, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Sauron. Pero no es el Sauron de acá. No, es Sauron con M al final. Ah, porque pidieron. Que antes se llamaba Sauron Landers. Que yo, de hecho, conocí a uno de sus integrantes en Madrid hace tiempo, porque ellos son españoles. Y es una de esas bandas de folk que ellos se llaman juglar metal, pero no sé si aplica, porque no sé cuántas bandas habrá dentro del lote de los juglar metal. Y pero digamos, si el tipo se autodenomina un estilo, como por ejemplo esto, que dice nosotros hacemos juglar metal, ¿no es válido? No. Ah, bien, está bien. No, ¿por qué habría de ser válido? Porque dice, nosotros hacemos juglar metal. No, pero así puedes inventar cualquier cosa y es fruta. No. O sea, está bien, queda consignado, como por ejemplo cuando Rhapsody decía que hacían Hollywood metal, no sé, una cosa así. Que fumaban la marca brasileña. No, está bueno, es un dato de la realidad, pero no hace luego a una clasificación real. Porque eso no sabía que se decía Hollywood metal, porque no le di pelota a Rhapsody, vamos a ser sinceros. Bueno, pero porque tenían todo una orquestación que tenía que ver con las grandes producciones de Hollywood en materia de bandas de sonido. Basil Polidouris, entonces. Basil Polidouris. Exactamente. Pero se me acaba de ocurrir una buena idea, que podríamos hacer el payador metal con las voces de Gaucho, de Pablo y de Daniel. Otro fracaso en nuestra vida. Claro. Si está el Jagger Metal, ¿por qué no un payador metal? Un fracaso más es el disco. Cuando les dije que vinieran hoy, no esperaba menos de ustedes. Claro. Créanme, esa es la idea. Bueno, sea como sea. Esto es Sauron desde España haciendo noche de Halloween, para que vean que en todas partes se festeja. Y Halloween, tengan en cuenta que bajo el nombre de la fiesta de todos los santos, se festeja en el norte de España desde hace muchísimo tiempo realmente. ¿Y qué se hace, por ejemplo, para festejarlo? En realidad, lo que te digo yo, de vaciar las despensas, cambiar, hacer la procesión del Día de Todos los Santos. O sea, es mucho más conservador que lo que tenemos conocido nosotros. Después vamos a contar la historia del Jack O'Lantern.

Ahí hace el chiste. No, es necesario. A la, un minuto pasada la medianoche. Claro. Comienza los chistes. De... Bueno, como ustedes imaginarán, amigos, lo más jugoso de la charla está off the record, ¿no? Fuera del aire. Bien, ponele. ¿No? O sea, Luciano, ¿tenemos algún WhatsApp de la gente? ¿Algún mensaje por ahí? A ver, anda chequeando así luego uno, cualquier cosa. Uno, que es... Queremos saber qué dicen los fans. Ahora vamos, esperá, ahí mensajes. ¿No está el mensaje de Elba Mondragón de Domínguez de Santa Rosa La Pampa? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Un programa humorístico, viejo, que hacían, parodiaban un programa de concursos y semana a semana el ganador del concurso era siempre la señora Elba Mondragón de Domínguez de Santa Rosa La Pampa. ¿Ves acá? Gonzalo África Gutiérrez dice, no me gusta que sea un día para consumismo como Navidad, San Valentín, todas esas mierdas, Yankee. En realidad no lo es, nadie te obliga a consumir absolutamente nada en Halloween, eso es lo loco. Yo he consumido en Halloween. Claro, San Valentín sí te obliga a hacer regalos, por ejemplo, ¿no? Porque San Valentín, Navidad también, pero en Halloween no estás obligado a hacer regalos. Y la semana esa de la dulzura que inventaron. Yo para San Valentín pediría una Thompson. Y además Gonzalo no escuchó lo que decíamos acá. Claro. De que efectivamente no, digamos, Halloween no es yankee. O sea, es básicamente celta. Básicamente celta. Celta quiere decir Europa. Entonces nada que ver, y toda Europa, esta historia viene de ahí. Y le digo más, señor Valentín, no es Valentín. No, ese era el premio. Señor Valentín, es de la Europa precristiana, para que usted se ponga contento. Exactamente, y bueno, gente que contenta acá porque pasamos Marilyn Manson, porque pasamos los Misfits. Acá me dice, poné King Diamond a Abigail. No, man. ¿Cómo vamos a poner a Abigail el día de Halloween habiendo un tema que se llama Halloween? Exactamente. Claro, ya lo vamos a poner oportunamente, ¿no? Es la idea. Bueno, hay un ¿no montón viene de... todo esto? ¿De qué? No. ¿Tenemos algo de eso? Bueno, 11-2654-2620, si querés comentar algo acerca de si te gusta o no te gusta Halloween, de tu opinión, lo podés hacer a ese número alegremente. Mientras tanto, y antes de que se nos venga el tiempo encima, vamos a ir precisamente con un tema... Esperá que lo ubique porque quiero mandarlo precisamente, ¿eh? Tenés entre las cosas que te dejé ahí, Luciano, lo que pedía antes acá el amigo Caferata. La banda se llama Hallows Eve. Ahí está. Y tiene un tema que se llama Hallows Eve también. ¿Lo tenés por ahí? A ver, lo está buscando Luciano. ¿Lo ubicaste o no? Estamos no, en eso. Bueno, no, olvídate entonces. Pon no, el no. tema Jealousy de Queen. Ajá. Perdón. No es necesario. ¿Lo ubicaste? Bueno, a partir del minuto lo podés poner. Bueno, a partir del primer minuto ponelo y dale. Es Hallows Eve por Hallows Eve para los amantes del viejo trash, ¿eh? Del inicial. Y después, sí, el himno y todo lo demás. Y bueno, ya se nos va el cumpleaños himno? También. A las 2 el himno. Ah. Buah. ¿Cuál himno? We'll be right back. demonic faces of the women turn. Estás escuchando Rock and Pop. We'll be right back.

Escuchamos a Cradle of Filth haciendo el otro, todo, la otra parte del tema de los Misfits. Ajá. Haciendo un cover Halloween 2. Así que ya tenemos completo el panorama de los Misfits, por lo menos en cover, es la idea. Bueno, estábamos hablando de las habitaciones temáticas de los telos. Imagínate que esto es... La charla deriva por caminos insospechados. Sí. Todos un despreciables. Timón y una gorra de marinero. Eso te encontraste en el telo. Claro, está bien. Bueno, pasa. Yo me sentía, no sé, la isla de Gilligan. Yo me encontré un colchón de agua una vez. No, sí. Pero no, ya sé que era común, pero era sumamente incómodo, señor, el colchón de agua. Porque se hunde para todos lados. Es difícil. No, tiene cosas buenas el colchón de agua. ¿A usted le gustó? Sí, claro que es. A mí no me gusta. Me mareo. Hay un fetichismo de Halloween. Un fetichismo de Halloween. ¿Puede ser? Debe haber, sí. La mujer vampiro. Que te pongas una calabaza en la cabeza. ¿O de qué estamos hablando? Claro, una cosa así. No una, sé, sí, o ver, la zanahoria, la calabaza, ver, no sé. Que no se vistan de momia, porque si imagen. No, claro. No termina más. El de la zanahoria no lo entendí bien. No me gustó. No, porque es una. A ver, espera. Fetichismo hay de todo lo que te imagines. De hecho, hay gente que se excita mucho con películas porno de Star Wars. Mira. Y Chewbacca debe ser grosso. Sí, claro. Chewbacca, Darth Vader. Darth Vader. La princesa Leia. No, el otro día pero cuando abrís a la vez hay un pedacito, no me gusta nada. No, el otro día estaba viendo una película porno donde estaba la princesa Leia mamándose la Jabba de Hutt. Pero bueno, qué sé yo, hay de todo, fetichismo para todos los gustos. De eso se trata. Claro. O sea, no solo besar zapatos. El hombre tiene una posibilidad única de tener cerebro, lo cual le sirve para expandir todas las oportunidades sexuales de placer. Claro, es el órgano sexual. Que no las aproveche es otra cosa. Más importante. ¿Cuál? El cerebro. No. Sí. No. Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué es más importante? Y porque lo que vos tenés. Porque el cerebro. Porque, porque si lo no... que vos tenés en el bocho es lo que a vos te hace levantar el instrumento. Depende, a veces el instrumento funciona solo. Pero funciona por una serie de reflejos espinales que arrancan. ¿Estás seguro que la pasaba bien? ¿Vos vienes en la cama? Pablo, te agarra. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿no? Pero... Acordate que el que decía que el cerebro era su segundo órgano favorito era Woody Allen. Por eso, yo estoy con Woody Allen. Yo también. Por eso el segundo, no el primero. Pero bueno, yo en este caso creo que es el primero. Bien, ok. Pero era la hija adoptiva, no era la hija de verdad. Por eso los zombies comen cerebro, porque es afrodisíaco el cerebro. Claro. Hay una película de erótica de zombies hecha por el director más prolífico del mundo, James Franco. No, James Franco no, espera. Jess Franco. Es que es un español que es el que tiene el récord de películas filmadas. Entre ellas tiene una que es de zombies, que obviamente siempre la tienen dura. Mira. Claro. Por ejemplo, pero cantidad. Jesús Franco, lo conoce en algunos casos, Jess Franco en otro, pero es el mismo tipo, básicamente. Tiene de zombies, de vampiros, de lo que quieras, porque tiene una cantidad de películas impresionantes. Y alguien que le pone guita para que uno pueda hacer cualquier cosa. Claro, si querés ahora buscamos la cantidad de películas que tiene Jesús Franco. Pero igual no va a superar al video, no sé si es el primero o segundo video de Vivian Black. No hay tal cosa. Pero bueno, más allá. A ver, mira, acá lo tenemos. Jess Franco, Jesús Franco. Y no llego a contar, pero la lista es impresionante. ¿Ves? La noche de los asesinos, Tendré, Perverse Manuel, Relax Baby, El misterio del Castillo Rojo. Y siguió hasta 2013, es la última película del hombre. Que porque falleció en 2013. Si no hubiera seguido filmando, alegremente. Rodó alrededor de 200 películas. Ahí está. Mira. No es poca cosa. Y nosotros rodamos. Una friolera. Estaba como en una escalera. Bueno, llegó la hora de hablar del Jack-O-Lantern. Ahora lo podemos decir. La famosa calabaza de Halloween, calabaza iluminada por dentro. ¿Tiene algo que ver con Jaco Pastorius? No. Lamentablemente no. ¿Ves que cuando contás tus chistes nadie se ríe? Acá tenés la prueba. Perfectamente. El humor. Seguro que no alguien se lo rió, tuyo. Lo que pasa es que acá no escuchamos a la audiencia. Totalmente. Al que se está a papá, a mamá. Que mande, un WhatsApp. Claro. No, pero bueno, es el chiste de Einar. Claro. Es un viejo relato popular irlandés, ¿no? Y la cosa es que es un señor llamado Jack, tacaño, pendenciero, fama de borracho. Y el diablo, a quien le llegó el rumor de que tenía un alma muy negra, fue disfrazado como un hombre normal y se puso a beber con Jack. Durante largas horas, y finalmente reveló su identidad. Entonces, cuando le dijo Lucifer que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le dijo que bebieran juntos una ronda más como última voluntad. ¿Sí? El diablo se lo concedió, pero cuando iban a pagar, ninguno de los dos tenía dinero. Ahí está el truco. Claro, así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. ¿Y qué pasó? Cuando se transformó, porque la soberbia es el pecado del diablo, ¿no? Y es la tentación del diablo, cuando se transformó, en lugar de pagar con eso los tragos, se guardó la moneda. Y Jack dijo que no lo iba a soltar a menos que no lo molestara durante un año. ¿Sí? O sea, y la historia continúa indefinidamente. Nadie dice quién pagó los tragos, en definitiva. Uh-huh. Porque si no lo pagó con la moneda... Hay que ver qué pasaba con eso. Claro. Bueno, pasó el año, el diablo apareció de nuevo en la casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero Jack le pidió un último deseo, en este caso era que tomara una manzana situada en lo alto de un árbol para tener una última comida antes del tormento eterno. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, Lucifer accedió, pero cuando se había trepado en el árbol, Jack talló una cruz en el tronco para que no se pudiera escapar, para no pudiera bajar del árbol. Ah, la tenía recontra clara. La tenía clarísima. Entonces, en esta ocasión, pidió no ser molestado por 10 años, además de que el diario no pudiera reclamar su arma otra vez. Bien. Pero, finalmente, después de los 10 años pasados, se murió. Y Jack se aprestó a ir al cielo, pero lo detuvo San Pedro en las puertas del paraíso, ¿no? Y le impidió el paso porque no lo podían aceptar por la mala vida pasada. Entonces va directo al infierno a pedir asilo, digamos así. No político en este caso, ¿no? Bueno, allá tampoco lo aceptaron debido a que el trato que había realizado con el diablo ya lo había expulsado del infierno para siempre. Era persona no grata. Claro. Pero despechado, el diablo le arrojó unas ascuas ardientes que Jack atrapó con un nabo. Con un nabo hecho en hueco. Esto viene así la mano. Sí. Luego, con el tiempo, la fábula mutó y lo atrapó con una calabaza. Pero originalmente en la historia era un nabo. Entonces, después, para iluminar su camino, que no era ni en el cielo... ni en el infierno, y para vagar por la tierra eternamente, el tipo llevaba las ascuas del infierno atrapadas en el nabo o en la calabaza. Bueno, esa es la historia del famoso Jack O'Lantern, o sea, Jack el de la linterna, Jack O'Lantern. Esa es más o menos la idea. Me hace acordar esto de una historia que escuché alguna vez, que en el siglo XVIII y XIX, salió una ley en las islas británicas, en ambas islas, tanto Irlanda como el Reino Unido, de que los vasos de cerveza obligatoriamente tenían que tener el fondo transparente. Ajá. ¿Por? Para que el que bebía pudiese mirar al interior. Sí. Porque había un truco entre los marineros, sobre todo, que antes de empezar a beber te tiraban una moneda en el vaso. Sí. Y entonces cuando vos ya terminabas de beber y estabas totalmente mamado, ajá, te subían así inconsciente a un barco y vos te despertabas siendo ya marinero de ese barco. Y vos decías... No tiene nada de la moneda. Ahí viene. A ver. Cuando el tipo decía, pero yo no acepté ser contratado para laburar en este barco. ¿Cómo que no? Si estaba la moneda en el fondo del vaso. Entonces, para que no ocurriera eso... El fondo tenía que ser transparente para que el bebedor sí, pudiera advertir si le habían hecho el truco de la moneda. Igual, ¿no? Cuando estás súper mamado te pueden poner. Claro, totalmente. La sube, no, te ponía. Claro. Te daban, bueno, la sube y terminabas en Chivico. Más o menos. Te ponen el nabo de Jack O'Lantern. Claro. Y con el asco ardiente y todo. Bueno, para que vean que estas historias además corren de pueblo en pueblo eternamente, alguno cuando lea a Don Segundo Sombra, Ricardo Wiralde, se va a acordar de el cuento de Miseria y el Diablo. Acá en realidad empieza con Jesús y San Pedro, que andan paseando por ahí, andan en mula, la mula se le rompe una herradura, llegan a lo de un herrero que se llama Miseria, y ahí el herrero les arregla la herradura, le pone una herradura nueva, y cuando le pretenden pagar, le dice el tipo, ¿y qué le voy a cobrar a ustedes dos que se ven pobretones, hechos unos infelices, etcétera, etcétera? Entonces San Pedro le dice, Jesús le dice a San Pedro, mira, a nosotros nos cerró la mula, este buen hombre, y nosotros no le agradecimos con nada. Volvamos y concedámosle tres deseos. Entonces van, le dice al herrero Miseria, que le van a conceder tres deseos. Y Miseria dice, bueno, buenísimo, yo quiero que todo aquel que se siente en mi silla no pueda levantarse sin mi permiso. ¿Eh? Entonces San Pedro, desesperado, le dice, no, porfiado, pedí el paraíso. Que la cosa, bueno, pues callate vos, viejo de mierda, le dice así, y le dice, bueno, a ver, el segundo deseo, que cualquiera que se suba a mis nogales no pueda bajar sin mi permiso. Bueno, concedido, dice Jesús, qué sé yo. Y San Pedro detrás, pedí el paraíso, Gil, pedí el paraíso. Dice, cállate vos que sabes. Bueno, y quiero que cualquiera que entre en mi tabaquera no pueda salir de ella. Ya ahí venía muy, muy rara la mano. Muy rebuscado, pero bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que se van. Y enterado de todo esto, viene el diablo a continuación y le dice a Miseria, bueno, mira, realmente vos no fuiste muy bueno y me contaron que estuviste además en malos tratos y demás, así que llegó el momento de llevarte. Bueno, permítame que me despida de mi familia, usted mientras tanto espere acá, maestro, siéntese y ahí voy. Pero se sentó en la silla. Entonces no se podía levantar de la silla. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te dejo salir de la silla, pero me tenés que prometer 20 años más de vida y todo el dinero que me pueda, que necesite para gastar. Entonces le da una millonada y 20 años más de vida y de juventud. Y el diablo zafa por 20 años, no lo molesta y a los 20 años vuelve a la herrería. Y cuando vuelve a la herrería, vuelve con un cómplice, porque dice, este es bravo, la primera vez nos eludió. Entonces, le dice más o menos lo mismo que la otra vez, les dice, discúlpenme, me voy a despedir de la familia, luego de estos 20 años de tantas alegrías, ¿no? Ustedes sírvanse unas nueces acá en el patio, que está todo bien. Bueno, el amigo del diablo agarra y dice, che, hay algunas caídas acá, a ver, y empieza a probarlas, y dice, che, son riquísimas, son de lo mejor que probé esto. Bueno, está bien, no pasa nada, a ver, convidame, me gustan buenas, pero no hay más acá. Y bueno, subís vos y agarrás. Bueno, dale, sube, agarra nueces directamente del nogal, dice, tirame alguna, y le tira alguna. Pues le dice, mirá, no hay muchas más acá al alcance de la mano. Si querés vos más, vení, subite al árbol conmigo y agarralas. Y claro, después no se podían bajar del nogal sin permiso de Miseria. O sea que, ¿qué hace Miseria? Le pide a estos dos diablos que vinieron, a estos dos emisarios de Satán, que le den 20 años más y toda la plata que necesite para moverse en esos 20 años. ¿Sí? Entonces, cuando finalmente pasan los 20 años, viene el mismísimo príncipe de los infiernos, Satán, porque viene a encargarse directamente con una cohorte de diablos, de demonios, que lo acompañan para llevarlo finalmente al tipo. Sí o sí. Sí o sí, esta vez sí o sí, no hay duda. Bueno, ya sabía lo de la silla. Claro. Y de no subirse. Claro. Y resulta que cuando viene le dice, yo soy el príncipe de los infiernos. ¿Qué vas a hacer el príncipe de los infiernos? Vos dejate de joder, por favor. No, sí, yo soy el príncipe. ¿Pero qué vas a hacer el príncipe de los infiernos? Déjame hinchar. ¿De veras que soy el príncipe de los infiernos? Ah, sí, con todos estos, vos y cuántos más. No, no, no, si yo soy el príncipe de los infiernos. Créame. Bueno, sos el príncipe de los infiernos. A ver, que se metan todos estos en tu cuerpo y vos adentro de esta... La tabaquera, eso, de la tabaquera. Bueno, pero eso es muy sencillo. Bueno, a ver, hacelo. Viste que el diablo siempre lo tienta esto del pecado del orgullo. A que no podés hacer tal. Claro, tipo el claro. Gato con botas. ¿Por qué el gato con botas? Termina el coche de nuevo con el gato con botas. Claro. Estoy absorto. Entran todos en la tabaquera. O sea, primero los diablos entran en el cuerpo de Lucifer y después Lucifer entra en la tabaquera. Entonces, ¿qué hace Miseria? Se guarda la tabaquera. Y mientras tanto, todas las mañanas se levanta, va a la herrería, agarra, pone la tabaquera en el yunque y con el martillo le da sin asco hasta que transpira todo, qué sé yo, y después se va a caminar por ahí. ¿Qué pasa? Que mientras no estaban los diablos, entonces no se moría nadie, no había partidos políticos, no había cura, o sea, todo lo malo del mundo desaparecía. No había cumbia tampoco. No había cumbia. Sí, muy bien. La gente vivía en una armonía constante y era un desastre. Entonces Dios, que no le gusta que la gente la pase bien, dijo, vayan y liberen a este boludo que fue atrapado por Miseria en una tabaquera, menudo príncipe de los infiernos, mirá qué partener que tengo, yo también. Y entonces, en un momento dado, manda al arcángel San Gabriel, que le dice a Miseria, tenés que liberarlo, no queda otra. Pero es que, no, tenés que liberarlo, no importa, ya. Entonces, abre la tabaquera y sale Lucifer y la cohorte de diablos, camino a los infiernos, desesperados, porque así volvían a tener trabajo los abogados, los banqueros, todos los seres despreciables de esta época. Bueno, los odontólogos volvían a tener trabajo también. No, los odontólogos no. Los odontólogos son despreciables. ¿Vos preferís que te saque un barbero una muela así a la vieja usanza? Sí, claro, sin anestesia. El whisky con mucho metanol para quedar ciego. ¿Qué lo parió? Pero Campo era dentista. ¡Ah! Como la casa de torturador. ¿Y ¿Cómo saltamos de Miseria a Campo? De Miseria. Volvamos a Miseria. Por el odontólogo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Miseria se muere, finalmente. Rompió la pelota. Lo primero que hace es ir al paraíso, llega a la puerta, está San Pedro, y San Pedro le dice, así que viejo porfiado. Así que vos sos juguetón, ¿eh? Me llamaste viejo de mierda, viejo porfiado, que te decía que pedías el paraíso. ¿Sabes qué? Acá no entrás ni de casualidad. Entonces se va al purgatorio y dice, no, pero acá no lo podemos aceptar, amigo, porque esto es para los que eventualmente van a poder entrar al cielo. Así que se va a los infiernos. Pero cuando llega a los infiernos, Satán se entera de que era Miseria y sale huyendo a meterse abajo de la cama. Dice, no le abran de ninguna manera, ¿no? Y termina Ricardo Güiraldes el cuento diciendo, por eso es que la miseria siempre anda en el mundo, porque es el único lugar donde la reciben. ¿Sí? Esa es la idea. Como verás, genial. Sí, es genial. Es genial y el de Los Segundos Sombra, léanlo, que es absolutamente genial también. Lo he leído. Pero sepan que el cuento ese se basa en el Jack O'Lantern, básicamente. Lo caracterizó Ricardo Güiraldes o lo escuchó en algún lado y luego lo reprodujo, pero está no basado. Es plagio eso, no. No, ¿por qué habría sido? Ves que hay ciertas diferencias entre una fábula y la otra, pero están evidentemente amadrinadas. El argento dice. Y este seguro no lo leyó nadie. No, porque viste, la gente piensa que... Son tradiciones. Pero la gente piensa que las tradiciones nacen en la tierra en donde viven y que son tradiciones de la tierra y no hay tal cosa, no hay ninguna tradición que sea propia. Todo viene de otro lado. Instrumentos que nosotros tocamos, el samba y esto y lo otro, no son instrumentos argentinos, no fueron creados en esta tierra. Todo es creado en otro lugar. Y luego finalmente llega acá transformado. Que se le dé un sello más o menos personal es otra cosa. Pero si no, cada una de las cosas que se consideran acá tradición, en realidad son tradiciones que vienen de otro lado. Ni hablar del fútbol, por mencionar algo. Bueno, a mí me pasó, voy a contar una anécdota personal. Dale. No quiero extenderme demasiado, pero cuando estuve en Irlanda, sí. Por ejemplo, yo tenía un banjo, lo tengo sí. todavía, y llevé el banjo así para aprender, para ver cómo tocaban los tipos de allá. Ah. Y uno de los flacos que me enseñó los trucos banjísticos sí. decía, no se te ocurra tocar el banjo, no sé, en tal lugar, no importa el lugar ahora, ponele en Cork. Sí. En tal lugar de Cork, no se te ocurra llevar el banjo y tocar el banjo, porque van a decir que ese es un instrumento de negros. Ajá. O sea, en algunos lugares allá, el banjo es un instrumento que se incorporó al folclore de Irlanda a mediados del siglo pasado. Ah, bueno, en ese sentido, claro. En algunos lugares no se aceptó nunca el banjo. Claro. Y otros instrumentos tampoco, menos el buzuki, que es griego. O sea, claro, bueno, está bien, es cierto. Pero el bodrán, inclusive, claro, también, claro. Bueno, entonces, sí. Nada, que es como que en algunos lugares hay resistencia todavía a esas cosas. Pero en todos lados pasa, digamos. Te doy el ejemplo más clásico. El bandoneón, se llama bandoneón precisamente porque era un acordeón que había fabricado la afamada Casa Band. Es una fábrica de acordeones llamada Band, que venía de Alemania. Ajá. Entonces, el bandoneón sí, algo es en realidad de origen alemán, sí, ¿no? Sí, con otras mezclas también, porque supuestamente el que fabricaba los acordeones era checo. Entonces, bueno, pero nada que ver, no era un instrumento autóctono ni de puta casualidad. Mm. Se transformó en un instrumento preferido, un tipo de acordeón con el fuelle y todo como lo conocemos ahora, justamente porque la afamada Casa Band los hizo de esa manera y se modificó en base a ese modelo. O sea que nada que ver tampoco. Que no tuvo éxito en muchos lugares del mundo. Acá se mantuvo. Acá, por eso. Por casualidad. Sí, casi. Sí. Porque les gustó el sonido, claro. Porque les parecía que evocaba el desgranar de los adoquines de la ciudad cuando escuchabas pasar encima los carros. Claro. Esto lo contaba Canaro y qué sé yo, pero vaya uno a saber si fue así tampoco. Sí, no sé. Yo lo que tengo entendido del bandoneón es que originalmente era una concertina. Esa acordeón hexagonal que tocan los marineros, no sé si la tocan los marineros, pero siempre aparece. Los payasos del circo, claro, en el siglo XIX. Es un acordeón, pero más grave. Ajá. Por eso es más grande, porque tiene, digamos, las voces más graves. Pero mirá que después el bandoneón se hace caja para claro, arriba. Sí, esa sí, es la sí, diferencia. Sí. Además tiene lugar para más teclas. Sí, aparte no me imagino un bandoneón hexagonal, no, sería raro, ¿no? No, además la forma de tocar es distinta del acordeón común porque... Claro, no, están, por eso digo que está más emparentado con la digitación de la concertina, que tiene botones bien. De un lado y botones del otro. Bien. Es el único instrumento, aparte del bandoneón, que tiene doble botonera, digamos. Bien, maravilla. Doble botonera paralela a al fuelle, eso. Bueno, lo lograste, está bien, ¿ves? No hiciste ningún chiste y la gente se quedó escuchando con mucha atención, así como debe ser. Bueno, vamos con una muy rara, esto que voy a mandar es una perlita realmente. A ver. Status Quo. ¿Sí? ¡Bravo! Para, porque esto es especial. Mucha gente no va a reconocer este tema, la mayoría te diría, porque ni siquiera está en la discografía oficial. Ah. Rick Parfitt, uno de los dos cerebros de Status Quo, el otro es Rossi, bueno, Rick Parfitt, iba a hacer un disco solista, más pesado que Status Quo, en principio, más hard rock. El disco nunca salió, entonces algunos temas los usaron como lado B de singles. Entonces, no siempre aparecen en las recopilaciones, ni en las cajas y demás, pero ni llegan está a Argentina por ahí. En su momento. Claro, digamos, no, la época que olvídate. Menos. Y entre ellos, un tema llamado Halloween, muy bueno encima, muy bueno, que si no sos fan de Status Quo, no lo ubicás ni de casualidad. Y nosotros lo tenemos aquí en Tiempos Violentos, sonando ya mismo, mientras Diego Lacruz, que hizo el relevo a Luciano Belli, se pone las pilas y nos lo ofrece graciosamente. Thank you.

Bien, señoras y señores, acabamos de escuchar, ustedes saben, vamos a empezar por esto, ¿por qué Halloween se llama Halloween y no Halloween? ¿Por qué? Por una cuestión de copyright. Ah. La banda Halloween que le disputó el copyright es esta que estábamos escuchando recién con su tema Images Quite Horrible. Ajá. Es una banda norteamericana. Yo pensé que sería por una cosa de esa... Humor alemán. No, fue por una cuestión de copyright. Fritz. Aparte hubo una bocha de bandas que se llamaron Halloween, pero no todas disputaron el nombre. Y los Halloween, los norteamericanos continúan por lo menos. Acá acabamos de escuchar un tema, todo bien. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué películas vale la pena ver en Halloween? Para ustedes. Halloween. Favoritas de cada uno. A mí me gusta mucho. ¿Cuál? Halloween 3. O sea, de la serie de Halloween. Sí. Bien. No está mal. Sí. Yo nunca terminé de disfrutar demasiado de esas películas. O sea, yo soy más de Freddy Krueger. Me gusta el elemento fantástico. Está bueno. A mí me marcó mi infancia Freddy Krueger. Claro, viste, el asesino de los sueños. Una idea que a Borges le hubiese encantado si hubiera tenido onda. Aparte de Dokken haciendo la música. Dream Warrior. Claro. Sí. El videoclip. ¿Cuál era? Arquette. Patricia, ¿no? Sí. ¿Era con Patricia? Patricia Arquette. Bien, sí. Maravilla. Y Johnny Depp fue el primero que amasija. No, en la 1. Claro, la primera, esa es la 3. Una película que no vi, que me la recomendaron, Pumpkinhead. Sí, está, que justamente también trata de Halloween y todo, pero a ver, hay otras de terror. Yo lo que pasa es que hace un tiempo... Sí, muchísimas. A mí me gusta pero no sé si es ciencia ficción más que ese terror, no sé. Es ciencia ficción, más bien. A mí me gusta... Todo, hasta la nueva, que es la precuela, me encanta, no sé. Yo lo que debo reconocer es que el género terror últimamente no me ha deparado buenos momentos. O sea, no vi muchas películas buenas de terror en los últimos tiempos. ¿Qué? Death Gun, creo que es. Sí. La del pibe Black. Sí, la estás viendo y que si no la terminaste de ver. La mitad y por H por B. A mí me pasó lo mismo. Empecé a verla y no la terminé. El tema que tocan es del diablo. Bien, vos, Pablito. Pero pinta bien. Yo me sigo asustando mucho. Sí. No digo. Con La Profecía. Sí, está bien. Con la primera parte, sobre todo. Gregory Peck y toda la historia. Y más con las historias sobre la película. Me asusta la historia. La historia es dura. No, la de los actores también. Sí, de actores que fallecieron después, parecido a la película. Claro. Me asusta el contexto de la película. Sí. Lo que pasa y el tema, no en la película en sí, pero me asusta la idea de que pueda nacer un anticristo entre nosotros. Hay varios, mami. Y que varios se confabulen para defenderlo. Ajá. Hasta el perro. Y bueno, con tanta teoría conspiranoica dando vuelta, viste, no te extrañes. Y si hay gente que cree en lo de los Illuminati y todo, claro, viste. Claro, ¿por qué no? Está bien, ¿por qué no? Va a aparecer la. ¿Y el bebé de Rosemary? También, me pegó esa. Esa es inquietante. Esa es inquietante. No, ¿cuál es la otra de Polanski? Ah, no, pero no llega a ser terror. Esa no. la iba a dirigir Corman, los vampiros, originalmente. Esa, la, ¿sí? La esa, cómica. Esa es cómica. Es cómica, no, buena. Está mirando por la ventana. El inquilino. Ah, ahí está. No sé si es terror. Me hiciste acordar, el bebé de Rosemary es muy inquietante. Porque la atmósfera y cómo te va llevando la película... Es inquietante. Al final, el final es una pavada porque es un monstruito que con papel maché lo podés hacer. Pero es el señor visual, del mal. Pero no es tan inquietante, digamos, el final como todo el resto de la película. ¿Y que maten a Lennon? No, peor es la cola. Eso sí, de, es inquietante. De Yoko Ono y es en la foto. ¿Entendés por qué lo estoy diciendo? Sí, porque es el mismo por supuesto. Edificio. Claro, es el mismo edificio donde matan a Lena. Me gusta más la cola de Yoko Ono que cualquier monstruo. ¿La cola o la cara? No, se quejaban de la cara. Ambas cosas. No sé así. Qué cosa terrible. John Lennon me acuerdo de decirle. No, pero que hacían No, mitad carte, no, mitad no haga arte. Que también es terrible. Dice sí. Bueno, mi nivel de apreciación, no sé, yo como humorista No puedo criticar. Estoy a la altura. Por favor, no sos humorista. No hay forma de que seas humorista. No, nada. Como humorista es casi como Yoko Ono. ¿Qué pasó? ¿Abandonaron el género de terror que antes le gustaba tanto? No. Películas, sí, y las bandas, todo. No, más que nada de las películas. Porque, a ver, una época mirábamos muchísimas películas y todo. Y ahora no sé, hace un tiempo la que para de mí. Peter Jackson, muerto de miedo, ¿es? Sí. Pero la. Ben Gore. Claro, la que hay sangre por todos lados. Sí, me gusta mucho. Sí, sí. La columna vertebral. Exactamente. Esa está buena. Y lo que pasa que. También pasa que los vampiros se hicieron muy chetos. Sí, y los zombies se hicieron. En Crepúsculo. Claro, y los zombies muy proletarios son. Muy proletariado. Pero a mí el hombre, por ejemplo, a mí la serie. ¿De qué laburás? No entendí lo del proletariado. Claro, trabajan en boliche los vampiros ahora. The Walking Dead, por ejemplo, se podría llamar The Walking Dead. Claro, todo claro. Porque no, están alienados. Claro, están alienados. Es como, para mí es una metáfora. Es una metáfora de las masas obreras, que salen y no tienen que comer y te comen a vos. Claro. Cerebro. Claro. No, estoy atónito, realmente. No. Mi silencio en este caso no es reprobatorio solamente. La de George Romero me gusta. Las de George Romero, sí, claro, obviamente. Pero no la punk, la que fue punk del 86. Ah, a mí esa película siempre me encantó. La de Romero matan a un negro, por ejemplo. El regreso de los muertos vivos. Sí. A mí se me pareció una obra maestra. Graciosa. Y a mí me gustaba el humor en el terror, sí, estaba bueno. Sí, por supuesto. Claro, Night Fright era, a ver, el Night Fright original comparado con la nueva, era pero un lujo. Era tremendamente divertida y tenía momentos de humor real. Mm. O sea, no estaba mal. Esa, ¿cuál era? ¿Cuál? Esa que era de algo de... Esa que eran como tres historias cortas. ¿Cuartos asombrosos? No. No, la historia del medio casualmente era una que... actuaba Stephen King, que era el protagonista, que era un meteorito que caía del espacio, el tipo se transformaba en una especie de planta. ¿Cuentos de la cripta, no es eso? Creo que era la primera o algo así. La primera, me parece. La que trabaja Debbie Harry de cocinera. Ah, mirá vos. No me acuerdo, que era también en esos cuentos. Sí, no. No, no me acuerdo si era la que presentaba Vincent Price. ¿Qué lo parió? ¿Cuánta basura que vimos? Sí, a lo largo de tantos años. Bueno, en Price, por ejemplo. Era basura con mucha onda. Esas me gustan. Sí, perdón, ¿y Cementerio de Animales? Con el tema de los Ramones. No, Cementerio de Animales. Cementerio de Animales era espectacular el libro. Probablemente lo mejor que yo haya leído de Stephen King. Sí, muy bueno. Y una película verdaderamente inquietante. ¿Vos le dijiste inquietante? Sí, más allá de lo de los Ramones. ¿Qué que tema? No, pero es que termina la película y empieza el tema de los Ramones. Claro. Y el clima que genera esa ¿cómo se diría? Mixtura. Esa mixtura. Pero mira que están citados los Ramones, están citados están en el libro. Sí, claro, totalmente. ¿Qué tema iba escuchando el camionero que atropella al nene cuando arranca el camión y va a salir? A ver. Hey, let's go. No. Ah, no, ¿no era ese? No, ¿cuál es? China hice punk rocker. Mirá vos, no podía fallar. Me traicionó la memoria. Sí, sí. No, hay de toda parte. Stephen King fue uno de los primeros escritores en meter... En conjugar el rock con la literatura y con el terror. No, porque para eso está Michael Moore, que hay otros. Pero lo que sí es meter estas referencias mucho más de cultura dominante y no de contracultura. Claro. En ese momento no podías hablar de contracultura tampoco, porque ya había pasado bastante. En realidad, de los 80s para acá se quiebra la historia de la contracultura. O sea, lo charlábamos el otro día cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan. O sea, para alguna gente, decir que Dylan es contracultura es una locura. Fue contracultura hace 40 años, claro. No ahora. Bueno, pero vos fijate. ¿Cómo te cayó bien lo de Bob Dylan? No, es que no me cayó bien ni mal, pero si le querés encontrar la vuelta, se la encontrás. A eso todo le encontrás para la mí vuelta, igual tendría claro. que ser Dylan el que le dé el premio a Nobel, pero, no Nobel a Dylan. Lo pero que bueno. pasa es que pasa una ¿De cosa. ¿Qué manera? ¿Por ser el mejor dinamitero? Claro. No. Claro, no entiendo. Con los premios Nobel pasa lo siguiente. Lo perdería. La siguiente... O sea, Nobel perdería los premios Dylan, a eso voy. Claro. No, ese, o sea, con dar vuelta a las cosas no es un chiste. No. Pero la puta. No es tu día. No, anda afinando la mandolina. Vos. Sí. Sí, prepara algo. Sacá el instrumento y toca algo. A ver, como músico redimite, por lo menos. Claro. No, con los Nobel pasa una cosa. Sí. El Nobel, sí. Muchas veces, se da muchos años después. claro, de que se haya producido el hecho por el cual te dan el Nobel. Sí, pero es una contradicción en sí mismo. No, bueno, pero por ejemplo... ¿Por qué lo digo? Porque a los que se mueren ya no tienen acceso al Nobel. No, desde ya. Entonces, obviamente, pero es que es el premio a la resistencia. A la resistencia, claro. No, pero por ejemplo, la investigación, sí, por la cual le dan el premio Nobel a Milstein, sí, y a su becario... Ajá. El premio, creo, tengo entendido, se lo dan en el 86, si no me equivoco. El mismo, ajá, año que Argentina sale campeón mundial por segunda vez en el fútbol. Ah, mirá vos. ¿Y? Pero el trabajo y la investigación, sí, lo arrancaron en el 75. Uh-huh. Y la primer publicación de los hibridomas y los anticuerpos monoclonales y... El tema por el cual le dan el Nobel. Son todas bandas, ¿sí? Sí, los anticuerpos monoclonales, claro, todo eso, sí. Sí, es punk rock. Y los hibridomas. Punk rock. Claro, yo siempre quise armar una banda punk que se llame Bulbo Raquídeo. Claro. Pero no, nadie se aprendió. Monoclonal. Bien. Bueno, esa investigación sale o se publica el primer trabajo en el año 77. Sí. Y recién le dan el Nobel 9 años después, en el 86. Ajá. Porque, digamos, me parece que el comité que daba el Nobel, sí, se tomó como esos 8 o 9 años, uh-huh, en dimensionar la importancia que iba a tener. Bien. Hoy en día tiene una importancia suprema el anticuerpo monoclonal. Ya obviamente hay anticuerpos monoclonales hace varios años como fármaco para tratamiento de enfermedades. Y si no, como rebozador para la suprema. También, ¿por qué bien, no? Okay. Puede caer un poco pesado el anticuerpo monoclonal. Pero no, ya recién ahora, ajá, están, digamos, en todo su esplendor, por decir así, bien, lo que se investigó en el año 77-78. Bueno, está muy bien, es una explicación válida. Pero igual, bueno, la explicación de que le daban a Dylan el premio por haber generado, haber sido parte de los que generaron la contracultura, igualmente no es una buena explicación hoy en día. Lo hubiese sido hace tiempo. Pero se tomaron 40 años para darse cuenta de la contracultura hippie que lo parió. Y bueno, pero quizá, digamos, recién ahora, sí, los tipos caen en la cuenta de lo que significó esa contracultura. Claro, está bien. Bueno, ponele. Puede sí, ser, sí. Digamos, si no tenían esos hongos raros de claro, de que cuando empezaron a leer era muchos años después. No, claro, no, lo que pasa es que en un momento dado dijeron, bueno, el premio este de literatura se lo tenemos que dar a Araki Murakami, a la mierda, Bob Dylan. No, claro, Bob Dylan. No lo podían pronunciar y dijeron, uno que podamos pronunciar todo. Claro. Bueno, ¿qué vas a hacer con esa pequeña guitarrita? Contame. ¿Puedo hacer música de fondo mientras ustedes siguen hablando? No. Vamos a escucharte tocar a vos. Hace algo, tocate algo, sí, Einar, sí, dale. Bueno, voy a tocar una giga irlandesa, sí, para acompañar este Halloween bien nacional. Bien. Y popular. ¿Va cantado también o no? No traje nada, qué sé yo, no se bueno, pero ponele un micrófono en la boca y otro ahí, y que cante algo. ¿Cómo le llamamos a esto? Así le ponemos un nombre. Y vamos a ponerle... ¿Sabes que no me acuerdo cómo se llama? Es una giga irlandesa. Bueno, vamos a poner giga tradicional irlandesa. Hay. A ver... Bueno, no está del todo afinada, pero no importa, va a sonar bien igual. Bien, a ver. Who is out there knocking the window pane? Only Mrs. Kungla, Kungla, dear, the don't come in at me. Kung la dear, don't come in at me. Kung la dear, don't come in at me. Maybe I should miss his kung la. Who is out there now taking the ties me? Who is out there now taking the tight me? Who is out there now taking the tight me? Only Mrs. Kungla. Kungla dear, don't come in at me. Kungla dear, don't come in at me. Kungla dear, don't come in at me. Maybe I shouldn't say Kungla. Muy bien, muy bien. ¿Ves que cuando no haces chistes sos grande? Gracias, no gracias. Hay nada que hacer. Leinar McCarthy, yo sé, amigos, que en el fondo me quieren. Bien, bien, bien. Claro que sí. Interpretando mandolina, ¿verdad? Así es, mandolina. Y bueno, hice un jig y una canción tradicional que se llama Kunla, que es acerca de un duende que anda por los bosques persiguiendo chicas. Como el pombero. Algo así. Claro. Exactamente. Muy bien. No. El pombero irlandés. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir finalmente con Halloween de King Diamond. ¡Esa! Los que participamos hoy aquí en la mesa en esta noche de Halloween, que fue una celebración, no sé, improvisada, porque de eso se trata también, es la historia. ¿Y por qué no un poco pagana también? También, sí, pagana, porque tuvimos que garpar las empanadas. Claro, entonces fue pagana del todo. Espera, Einar, vamos. Claro, claro. ¿Ustedes saben lo que significa pagano? ¿Qué significa pagano? Pagano tiene mucho que ver con el pago. Ah, mira. ¿Sí? O sea, el pago de por ejemplo, que hablábamos de Don Segundo Sombra, eso de volver al pago. Pago es el terruño, la tierra donde uno nació. Ajá. Entonces, el pagano era aquel que estaba en contra del militar. ¿Quién era el militar? El militar era el cristiano, el Miles Christi, el soldado de Cristo. Entonces, pagano era el tipo de pueblo que no que se enganchaba. Oponía, no que se oponía, pero que no se enganchaba a esta nueva religión loca que decía que no tenías que estar atado a la tierra, sino atado a un cielo imaginario. Ajá. ¿Eh? O sea, lo de pagano viene por ahí. Que empezó siendo un adjetivo insultante y luego terminó siendo algo más potable, y hoy en día hablar de pagano es como una contracultura también. Claro, y ¿por qué no mencionarlo? Existe el orgullo pagano. Sí, claro, obviamente. Porque no nos dejamos colonizar por esos tipos. Ponele. De la Cruz. ¿Qué sé yo? De la Cruz. Vaya uno a saber. Claro. Bueno, de la otra marca. Claro. En mandolina, voz y chistes fallidos, Einar McCarthy, amigos. Gracias. Escuche. Pablo Gadea y Oves haciendo comentarios a diestra y siniestra y poniendo el sello científico a la cuestión. Por supuesto. Bien ahí, mi viejo. Y voces gauchescas. Y también, claro, no, ese Daniel Caferata. Daniel Caferata. Café Metal ya va a volver, estén atentos. Sí, sí, la gente está pendiente. La falsa imitación del paraguayo. tengo varias fallidas. Diego La Cruz en la última hora de operación aquí, y ahora a punto de hacerse cargo del segmento de Guille Leos, el segmento nacional de Guille Leos, ¿verdad? Tenemos hoy nacional grabado, ¿no? Bien, ahora viene, con calma. Y un servidor, César Fuente Rodríguez, que cumplió años. Muy y bien, bravo, bravo. Y que nos así invitó. Es. Y que nos invitó y que no se volverá a repetir. No se volverá a repetir, obviamente. Bueno, yo no sé si es lo que esperaban de Halloween, pero les aseguro que fue una noche de terror. Eso sí. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y el próximo domingo, Tiempos Violentos normal, como corresponde. Ahora, King Diamond, Halloween. Y a temblar en casa. Estás escuchando Rock and Pop.